Travesía. Música más allá de las apariencias. Lo que llega ahora es un bloque que está destinado, en este caso por lo menos integrado, por dos artistas de nuestro país. Lo primero que quiero contarles, lo que quiero presentarles, es a Cecilia Pal, que es una cantante de Misiones, originaria de Misiones, y que es el segundo disco que graba, el que vamos a presentar, que se llama Litoráneo, y que a mi entender es una de las grandes ediciones del año a nivel de esta cruza de folclore con un registro que tiene que ver con la música cercana al jazz. Aquí hay una muy buena cantidad de músicos muy talentosos, como podría ser Richard Nant, quien está invitado tocando la trompeta, como entre otros Mariano Cantero a cargo de la percusión y de algunas voces, como Matías Arriazu a cargo de las guitarras, como de Fernando Silva en el contrabajo, de Sebastián Machi en el piano y algunos invitados de lujo, como es el caso de Carlos Aguirre, también al piano en una de las canciones del disco. Aquí hay que decir eso, hay una cruza entre la música del litoral y el jazz, y es una cruza que no tiene nada de forzado, que se da naturalmente y que muestra que Cecilia Pal de alguna manera es una especie de continuadora de la brecha que alguna vez abrió Liliana Herrero con esta cosa de dar vuelta a las canciones, de deconstruirlas en algún punto y acercar esta cosa de los ríos, del Uruguay, del Paraguay, del Paraná en definitiva, al jazz, que también tiene un origen vinculado a los ríos, si uno piensa básicamente en la cosa del Mississippi, ¿no? Pero aquí los referentes obligados, vuelvo a repetir, tienen que ver con Egberto Gismonti, con la música del propio Carlos Aguirre, con el trío Acaseca, con Pedro Aznar, digamos que las referencias vienen por ahí. Y este Litoráneo es una verdadera joya que los invito a compartir a través de tres canciones, son canciones breves, pero muy bien arregladas. La primera de ellas lleva por título El Suquipuquero. Posteriormente vamos a escuchar Canción para Mateo. El primero de los temas es de Coqui Ortiz, el segundo de los temas es de Matías Arriazu, en la composición y una letra de Teresa Parodi, mujer que a mí no me gusta mucho, pero que en este caso hay que reconocerle que la letra es buena. Y posteriormente vamos a escuchar De Fuego, que es otra composición de Coqui Ortiz. Tierra roja, cerro azul, los destellos del Pucú, canta el sol del Paraná, el suquipuquero va más allá. Amor, el Suquipu canta como la flor, como flor del Suquipue, como miel del Quipuwe, como el monte al aclarar, como cielo que se va. Tierra roja, cerro azul, los destellos del Pucú, canta el sol del Paraná, el suquipuquero va más allá. Noche verde, sueño azul, luna abajo de Iguazú, duerme el sol del Uruguay, el suquipuquero llega y se va, no es ni duende ni payé, no es el dios del cuarapé, pero suele responder cuando el canto pide luz. Dame el alma del quipú, yo soy fiel a tu quihue, dame el río quihuepú, que de su agua he de beber. Con vos, hondo como el mar.

Es el nuevo disco de Cecilia Pal, una cantante misionera que canta bárbaro y que ha grabado este Litoráneo como continuación de su carrera discográfica, junto a algunos músicos de jazz, algunos músicos vinculados al folclore. Es el caso de Carlos Aguirre, quien tocaba el piano recién en este último tema, y que a mi juicio es uno de los grandes discos editados en nuestro país en los últimos tiempos. Tal vez uno de los discos a tener en cuenta a la hora de hacer un balance, como ocurre a esta época del año, de los mejores 5 o 10 discos editados en el país. Los temas que acabamos de escuchar eran el Suki Puquero de Coqui Ortiz, luego Canción para Mateo de Matías Arriazu y Parodi, y recién De Fuego, también de Coqui Ortiz. Y la otra novedad vinculada a Ediciones Nacionales es el nuevo disco de Fabián Gallardo. El disco se llama Babel. ¿Quién es Fabián Gallardo? Bueno, los que tengan un poco de memoria seguramente van a saber que es el guitarrista del disco Giros, por ejemplo, que grabó Fito Páez hace 30 años. Y en verdad es mucho más que eso. Es uno de los compositores que, digamos, triunfó de la mano de Juan Carlos Baglietto, cuando irrumpió Baglietto en los tempranos 80 en Buenos Aires. Vino con un montón de músicos atrás, todos músicos jóvenes rosarinos muy talentosos, la mayoría de ellos, y que después se fueron abriendo camino como solistas, algunos con suerte dispar, algunos mejor que otros. Bueno, el caso de Fito Páez es emblemático. Era un pibe que tocaba el piano, que componía, compañero de ruta de Fabián Gallardo, y hoy es lo que es, un músico altamente reconocido, discutido si ustedes quieren, pero fácilmente reconocible. Y Fabián Gallardo, al igual que, no sé, por ejemplo, Rubén Goldín, eran de alguna manera eclipsados por esta figura de Páez y estaban en una posición mucho más secundaria. Aún así, Goldín canta bárbaro. Su último disco lo hemos presentado aquí, se llama Nadar es Fenómeno. Y bueno, y Gallardo terminó de editar este disco Babel después de bastante tiempo y de pelearlo, porque le llevó mucho tiempo. Es un disco que tiene casi 20 temas, tiene momentos mejores y peores, pero es un trabajo que está hecho con bastante honestidad. Era, si se quiere, Gallardo el más pop, no tanto rock, el más pop de los músicos que en aquellos años acompañaban tanto a Baglietto como a Gallardo, como a Fito Páez, quiero decir. Aparecía Gallardo como compositor de algún tema, del mismo modo que después triunfaron como compositores a Bonicio y Van der Mole, para dar algunos otros datos para que ustedes se ubiquen quién es Fabián Gallardo. Bueno, tiene disco nuevo, ya lo dijimos, del mismo. Vamos a compartir un par de canciones. Les cuento que entre otros invitados está Franco Luciani en armónicas, Claudia Puyó cantando en un tema, Guillermo Badalá tocando el bajo, Rubén Goldín haciendo coros, bueno, Pablo Pino cantando. Aquí hay mucho músico rosarino. Gallardo también es productor, o era productor de un programa de TV. Uno puede enganchar a veces en internet alguna cosa que se llama Cables Cruzados, y en el cual hay muy buena música también dando vueltas, y que, bueno, de alguna manera pone o ponía a Rosario para ser rescatada, como dijo el Flaco Spinetta, ¿no?, en el famoso concierto de las Bandas Eternas, ¿no? Rosario nos llenó de perlas, decía el Flaco. Muy bien, Fabián Gallardo, Mundo Divino y Cuando No Tenga Nada. Todo lo que no te di, lo que te escribí. Todas las palabras llegan y se van. Todas las tormentas algún día pasarán. Dame un mundo divino que me ayude a creer que no estamos perdidos y no hay tiempo que perder. Dame una mirada que despierte mi fe, que sacuda mi alma y me lleve a donde nadie fue. Una fantasía, otra realidad, una melodía, no sé cuántas van. Yo sigo soñando con ese lugar. Todo el tiempo hay algo que está a punto de empezar. Dame un mundo divino que me ayude a creer que no estamos perdidos y no hay tiempo que perder. Dame agua del río, dame lo que soñé, un tesoro escondido y que no haya nada que esconder. Quiero estar en tu piel y dejarme caer. Daría lo que fuera por llevarte hasta esa nube y poder contemplar desde otro lugar todo lo vivido y todo lo que queda por hacer. Dame un día perdido que no lo vuelvo a perder. Dame lo que no he sido, dame lo que quiero ser. Dame cuatro palabras que no puedas decir. Abraza y te provoca, que se lleva los lamentos y se queda con las rosas. No hay manera de cantarte sin que me falten palabras. No hay manera de olvidarte después de besar tu espalda. Y si todo se termina y no hay sol en las mañanas, seguiré buscando el viento que me lleve a tu ventana. Me perdí por no buscarte, te busqué y no me encontraba. Cuando no tengo tu amor, siento que no tengo nada. Cuando no tengo tu amor, siento que no tengo nada, nada. Cuando no tengo tu amor, en las alas de algún río, más allá del horizonte, son tus ojos infinitos que detrás del sol se esconden. No me alcanzarán los días para abrazar tu mirada. No alcanza una sola vida si de besarte se trata. Y si todo se termina y no hay sol en las mañanas, seguiré buscando el viento que me lleve a tu ventana. Me perdí por no buscarte, te busqué y no me encontraba. Cuando no tengo tu amor, siento nada. Cuando no tengo tu amor, siento que no tengo nada, nada. Cuando no tengo tu amor, no hay sol en las mañanas, seguiré buscando el viento que me lleve a tu ventana. Me perdí por no buscarte, te busqué y no me encontraba. Cuando no tengo tu amor, siento que no tengo nada. Cuando no tengo tu amor, siento que no tengo nada. Cuando no tengo tu amor, cuando no tengo tu amor, cuando no tengo tu amor, siento. Fabián Gallardo, disco nuevo. Les dije que era el más pop de los rosarinos de aquel entonces. El disco se llama Babel, lo distribuye Melopea. Y recién lo acompañaba Franco Luciani tocando armónicas. Cuando no tenga tu amor, antes, Mundo Divino.